bien. Todo el mundo se escandaliza por el asunto de el bloqueo de carreteras por los mineros de Casapalca, llaman a RPP y dicen: estamos aquí hace 8 horas, estos mineros, estos desgraciados, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, la opinión pública tiende a decir: estos mineros, ¿por qué bloquean las carreteras? Y tienen razón, el bloqueo de las carreteras es un ingrediente completamente secundario, colateral, y yo diría que innecesario, porque se hacen de la antipatía del gran público. Porque si el público supiera de algunas de las condiciones de la mina Casapalca, probablemente simpatizaría con los mineros sin necesidad de ver bloqueadas las carreteras, que me parece que es francamente un añadido que no le hace ningún bien a la causa minera. Porque si yo me estoy yendo a Tarma porque tengo un familiar enfermo y viene un minero Casapalca que me dice: no pasas, yo lo primero que digo es: muérete, ojalá que te paguen un sol, ojalá que ganes 50 céntimos. Así que esto deberían revisarlo los dirigentes sindicales. Bloquear la carretera, apedrear ómnibus y maltratar a la población civil, que nada tiene que ver con la mina y con sus gerentes y sus dueños, es un asunto muy contraproducente. Dicho esto, vamos a hablar rápidamente, porque nos queda poco tiempo, después de la larga conferencia que hemos tenido con La Paz, Bolivia, con don Pedro Condori, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Casapalca, y con Rubén Rivera Uceda, que es el asesor legal de dicho sindicato. Doctor Rivera, abreviemos. ¿Cuántos trabajadores hay en Casapalca trabajando en la mina? Bien, son aproximadamente 1.800 trabajadores que vienen realizando una actividad de carácter permanente en la mina. En la mina. En la mina. Trabajando en la mina. ¿Qué sacan de la mina? Es polimetálica, ¿no? Es polimetálica, zinc, y además otros adyacentes como cobre. Que es claro. Y con los precios actuales, la mina es muy rentable. Es más, de acuerdo a los precios internacionales, el zinc se ha prácticamente elevado, se ha triplicado de hace 3 años o 4 años atrás, se ha triplicado en su valor esencial. Correcto. En tanto que las remuneraciones de los trabajadores, como ya, usted vamos a hablar de eso después. Muy bien, ¿cuántos mineros que trabajan en la mina están en planilla? Ningún trabajador minero que realiza actividad principal, directa, ninguno. ¿Quiénes están en planilla? Son simplemente los funcionarios administrativos que se encuentran en planilla. ¿Los del escritorio? Los del escritorio. O sea, los que entran a la mina no están en planilla. No se encuentran en planilla. ¡Ah, caracho! Yo también quiero mi mina. Muy bien. La mina, entonces, no es el zinc. La mina es la tercerización. Esa es la mina. ¡Qué bueno! ¿Cuánto se ahorra la empresa no metiendo en planilla a los trabajadores? Hay un cálculo, me imagino. Es simplemente, hagamos una proyección. El trabajador actualmente en cualquier mina que está laborando está en un promedio de 2.000-2.500 el obrero, el mínimo. Actualmente el trabajador que hace actividad principal en la mina, usted podrá obtener acá su boleta del mes de marzo, perforista, es decir, el que está en los socavones, 780 nuevos soles. Esa es la diferencia. 751. Perdón, 751 soles. Con 54 céntimos. Así es. Entonces, perforista. 12 horas de lunes a domingo. Delio, Rogelio, Tito Yarasca, sección mina, cargo, perforista, jornal diario, 28 soles, mensual, 751. Bueno, el total es 1.319, hay que decirlo, ¿no? Pero tiene descuentos de aporte obligatorio 84, seguro de invalidez 7 soles, comisión AFP 12, aporte complementario a la AFP 16,93, comedor 7,50, comedor 81, comedor 24, mercantil 24, adelanto de bonificaciones 568, salud 76, total 751 saca en efectivo al final, ¿no? Bueno, considerando que hay un anticipo de bonificaciones. ¿Qué es eso, adelanto de bonificaciones? Entonces, ¿esto no está en el sueldo? No se encuentra en los sueldos. Ah, ahí está el cuento. El gran problema, a la opinión pública le podríamos nosotros manifestar lo siguiente, que nosotros creemos de que no estamos en un Estado de Derecho, porque los dueños de la minera simplemente dicen jactarse de respetar la ley. Nosotros uh-huh. decimos que simplemente no respetan la ley y el gobierno y el Estado están en la obligación de hacerle respetar la ley. Hay una ley que regula la actividad empresarial, los servicios y las cooperativas. Es decir, la ley 27.626. ¿Qué dice esta ley? Dice que debe haber un máximo del 20% de trabajadores tercerizados y el 80% deben de estar en las planillas. Y, esta mina no cumple. No cumple absolutamente nada. Esta mina no cumple, pero ni remotamente eso. ¿Quiénes son los dueños de esta mina? Son los señores de la familia Gubbins. ¿La familia Gubbins? Ah, la encumbrada familia Gubbins. Debo aclarar que el señor Delio Rogelio Tito Yarasca, perforista, que ha sacado 751 soles de sueldo, en realidad tiene un haber básico de 560, acabo de leerlo. 560. Lo demás son domingos trabajados, feriados trabajados, bonificación extraordinaria, asignación alimenticia, etcétera, etcétera, y bonificación por trabajo nocturno. O sea, este señor ha tenido que trabajar domingos para ganar 117 soles adicionales y feriados 122 soles, pero su haber básico es 560 soles. Y después dicen, ¿y por qué protestan los mineros, ah? Y llaman a RPP y dicen, estos mineros desgraciados. Oiga, no corten la carretera, pues, señor Pedro Condori, Laurente, no corten la carretera, les hace mucho daño. No apedreen los vehículos. ¿Qué culpa tiene una señora que va a Huancayo? ¿Qué culpa tiene? No hagan eso. La causa es suficientemente justa como para que la opinión pública la entienda y esté con ustedes. Pero no se enajenen el favor de esa opinión apedreando gente ni causando heridos, porque realmente parecen unos bárbaros. Y en realidad los bárbaros son los Gubbins, que pagan esto con la anuencia del gobierno y con el aplauso del Ministerio de Trabajo y con la indiferencia del doctor García, que prometió no más Services. Y ahora fíjense, toda la mina es Service. Esto ya no es que la mina se sirve de un Service, es que la mina es un Service. Efectivamente, del 85% de la actividad minera son Service. Son 85.000 trabajadores mineros que ahorita se encuentran en esta situación. Es más, lo que de repente es el tema de lo que viene en Casapalca no es solamente la empresa, sino hay una ausencia por parte del Estado. Es decir, no hay un buen colegio. Es increíble que el 50% de los hijos de los mineros no estén estudiando actualmente. No existe un hospital donde realmente desarrolle la mina, donde se explota la mina. Hay un tópico para 1.800, no trabajadores, sino familias. No hay condiciones de vida dignas para un trabajador. En un 4 de 2x3, 3 familias, 4 familias los hacinan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá hay una prácticamente dejadez por parte del Estado. Yo creo acá, insto al gobierno, de que estamos en crecimiento. ¿Y quiénes son los mejores que están haciendo el crecimiento? La mina. Pero no nos olvidemos que quién está explotando esa mina. Entonces, hago un llamado en todo caso. Exhorto al gobierno central a efecto de que una vez por todas que piense que Casapalca es parte del Perú. Sí, pues. ¿No? Y en todo caso nosotros... Ayer la señora que hacía preguntas el otro día en la cocina de Palacio con el cocinero primero mayor de la República, que da recetas, muchas recetas para salir de la pobreza, hablaba de Casapalca con el director del comercio. Decían qué terrible eso de Casapalca. Y bueno, claro, nunca van a decir esto, porque les está prohibido, porque es parte del sistema callar las vergüenzas y meter debajo de las alfombras los lodos y las poñas, ¿verdad? Pero el asunto es este. ¿Ustedes han ido al Ministerio de Trabajo y han planteado esto? Efectivamente, se ha planteado. Es más, nosotros queremos justamente aprovechar la emisora efecto de desmentir al este señor Alca, que dice el representante de la empresa Casapalca, en donde el día de ayer muy oriundo dijo que no, los trabajadores no se sientan a la mesa de diálogo. Y acá están las actas donde nosotros demostramos que sí estamos participando en un diálogo permanente ante las autoridades del Ministerio de Trabajo. Es decir, que nosotros sí estamos sentados en la mesa para buscar una salida estratégica. Lamentablemente... Constancia de asistencia en Lima. Así es. A las 9 de la mañana, 2 de mayo del 2008. Y con fechas anteriores hemos estado, desde el día 25. Entonces, 5 de mayo del 2008. Y el señor dice que no, nosotros no nos encontramos. Nosotros, o sea que el señor es un farsante. Efectivamente. ¿Cómo se llama el señor? Alta Catriano. ¿Ah? Alta Cateriano. Y él mismo. Oiga, señor Alta Cateriano, usted es un farsante. Enjuícieme, a ver. Enjuícieme. Métame un juicio. Diga, yo no soy farsante. Enjuicio a Hildebrand. Muy bien. Señor Hildebrand, aparte de... Ahora estamos con don Pedro Condori, pero antes tenemos que hacer el último corte. Pedro Condori Laurente, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Casapalca, está ahora con nosotros. Señor, ¿la mina Casapalca ha dado utilidades a los trabajadores? Mira, señor Feliva, desde el año pasado nosotros nos encontramos con esta medida de lucha, de lo cual, mira, la empresa desmiente, donde que el señor Alta Cateriano ayer desmiente, porque mira, el año pasado nosotros nos encontramos en una paralización de 45 días sobre este caso de nuestra utilidad, de lo cual el señor empresario compró a los dirigentes para taparnos, al señor Rafael Cabezas, quien se alejó de nuestro gremio sindical. Desapareció sin la denuncia de la masa. Desapareció ahora con todos los documentos, el libro de acta, el libro de padrón, todo se llevó. Sí. Sinceramente, ahora vuelta nombramos otro dirigente, donde que el señor Sutacuro, Edwin Sutacuro Chumbes, también fue desabandonado de la masa trabajadora, donde que el 20... ¿También lo compraron? También lo compraron, porque ahí se ve las notas, la transparencia de que el señor relacionista Nelson Ramírez, él con la asistenta de Casapalca, bueno, de la minera, sacaron sus cosas de noche. ¿Y a usted lo van a comprar? Sinceramente, yo no estoy en eso, yo defiendo mis derechos como trabajador que soy. Correcto. Sinceramente, señor Condori, la pregunta fue, ¿han dado utilidades? No ha dado utilidades la empresa hasta hoy en día. ¿Ni un sol? Ni un sol. O sea, ha dado en partes 1,000 a algunos trabajadores, o solamente a 30 trabajadores. A los restos han dado, en partes 800, 600, 300, hasta 50, hasta entonces, 30 soles. Entonces sí han dado. Ha dado, pero es no por utilidad, sino es una bonificación. Pero nosotros... ¿Por ley le corresponde, señor, dar utilidades a la mina? Por la desnaturalización de contrato le debería corresponder a todos los trabajadores. Ya. Debería, porque ellos hacen... Bueno, pero aquí el problema no son las utilidades, el problema básico es el salario y la pertenencia a la planilla. La pertenencia sí. A la planilla que... ¿Por qué ponen ustedes como prioritario el problema de las utilidades? Las utilidades son una cosa relativa, mañana baja el precio del mineral y no tienen utilidades. El problema aquí es el salario, que veo que es bajísimo, 560 soles de haber básico, y el problema de que no están en planilla, y por lo tanto mañana los botan, y simplemente el service no se hace cargo de nada. Sí, pero sinceramente, mira, el año pasado nosotros hemos pedido un aumento de sueldo, de lo cual la empresa, como al señor Rafael Cabezas, lo compró, y un sol 50 de aumento nos ha dado el año pasado. ¿Un sol 50? Un sol 50. Diarios. Correcto. Entonces, de lo cual, mira, hasta ahora no tenemos... O sea, 30 soles y 45 soles. Sí, 45 soles, ¿no? No, 28 soles de sueldo estamos ahorita, el perforista que está. 22 hasta 19 soles. Hay variación de sueldos allá en Casapalca. Sinceramente, esta empresa es duro, ¿no?, de aumentar nuestros sueldos, todo. Sinceramente, no sé, nos viene, mira, tras día con esa misma propuesta de 1,100, nos dice 1,100 tiene nada más con eso. Entonces, de la masa, yo tengo un presente de lucha allá. Entonces, de lo cual, ellos es lo que bloquean la cara. Sinceramente, nadie no nos entiende nuestra petición, ni las autoridades, nada. Prácticamente, la autoridad ayer nos ha dicho que nosotros estamos cumpliendo la ley. La ley de la... donde que saca el documento, la huelga ilegal. Entonces, sí, pues, amenazan a los dirigentes, amenazan a los trabajadores, el despido. Sinceramente, yo creo que acá hay un manejo sucio de parte de la empresa. No sé, Sergio, lo que nosotros queríamos aclarar es... Mi productora me alcanza una boleta de 19 soles diarios. Sí, ese Antonio es el... Antonio Quispe Camayo, también perforista. Sí, él es perforista también. Y ha sacado 656 soles neto a pagar. Tiene un haber básico de... 808 soles con 36. ¿Y por qué sacado tan poco? No entiendo bien. El tema principal, señor César Gilebrand, es lo siguiente. Efectivamente, el tema de que los trabajadores quieren incluirse ya las planillas, porque de una u otra manera esto va a permitir de que ya en adelante esas utilidades, entre comillas, que solamente les corresponde a los trabajadores en planillas, ya estarían percibiendo. Pero el caso curioso es de que el mismo Ministerio de Trabajo no está asumiendo con responsabilidad y en aplicación la ley. Es decir, ¿Qué significa? Van a hacer una inspección, le dice, por el hecho que el pico o la herramienta que están utilizando es de la service, no les corresponde incorporarse a las planillas. Yo creo que esto es algo absurdo. Correcto. Tenemos que cortar el programa porque ya es la hora. Fíjense, son las 9:59. Señor Condori, sí. Hágame una promesa, pues. No bloqueen más la carretera. No se hagan tan antipáticos ante el público, por amor de Dios. Señor Gil, no agredan a la gente. Bueno, bueno, no, si no me lo quiere prometer, no lo haga. No tiene usted ningún deber de prometerlo, pero yo sí tengo el deber de pedírselo. Gracias, gracias por habernos contado la verdad entera en relación a la mina Casapalca. Hasta mañana.